hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Buena victoria ante el Valencia, 2-1, tendría que haber sido más y el gol que nos han metido pues probablemente no tenía que haber sido. Pero buen partido del Atleti, yo diría que la primera parte incluso de lo mejor que se ha visto esta temporada del Atleti. Muy incisivo, presionando al Valencia sin dejar que nos quedaran apenas ocasiones. Y con muchas ocasiones, al final goles de Jackson y de Carrasco, repiten los dos y bueno, pues un rival directo supuestamente al que le hemos ganado en casa, que es una novedad esta temporada, porque esta temporada los rivales directos, pues, o los supuestos rivales directos, nos estaban costando. A ver si esto significa, es una buena señal y quiere decir que vamos para arriba. La verdad que viendo sobre todo el primer tiempo hay mucha esperanza, ¿no? de que se pueden hacer cosas buenas, pero luego el segundo tiempo nos han metido un gol en un penalti, yo diría inexistente para mí personalmente, y nos ha costado, parecía que nos han entrado un poco los nervios y al final pues casi pidiendo la hora, ¿no? pero bueno, yo creo que el resultado bueno, no voy a decir justo, porque justo hubiese sido que hubiésemos metido más goles. Hemos fallado, bueno, o el portero de Valencia ha atajado unos cuantos, pero el juego ha mejorado bastante con lo visto últimamente. No diré con lo visto ante la Astana, porque era un partido un poco circunstancial con un rival un tanto extraño, pero sí que las cosas buenas de ahí se han visto traspasadas al partido de hoy, sobre todo para mí personalmente el tema de Carrasco, ¿no? Que nos está dando cosas buenas y está aportando mucho. Pero bueno, ahora entraremos en profundidad a hablar de ello. Hoy están con nosotros, tenemos casi la plantilla al completo. Están Israel, Fernando, Mariano y Chechu. Israel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo a todos los habituales y a todos los que nos escuchan. Pues bien, estoy contento, me lo he pasado bien, cosa que es no estaba siendo habitual esta temporada. Diría que ha sido para mí el mejor partido del Atlético de Madrid en lo que va de temporada. Si acaso alguno que se le puede acercar, pues bueno, el partido contra los turcos contra el Galatasaray en Turquía, fuera de casa, también fue un partido serio, pero a mí el partido de hoy me ha parecido completísimo. Hemos jugado todo el partido 4-4-2, prácticamente la única variante táctica que ha habido ha sido el intercambio entre interiores, que ha empezado Coque en izquierda y Carrasco en derecha, y en un momento determinado se han intercambiado posiciones. Luego los cambios han sido prácticamente hombre por hombre, sin alterar el dibujo, pero la clave hoy del Atlético de Madrid es cómo ha defendido, más que cómo, dónde ha defendido. Hoy el Atlético de Madrid ha presionado como el Atleti bueno, como el Atleti de hace unos años que nos había acostumbrado, y éramos una manada de leones. O sea, en el momento en el que la presión se ejercía, iban 3-4 jugadores, iban a la ayuda, iban todos, y la verdad es que el Valencia no ha jugado nada. El Valencia no es un mal equipo, el Valencia es, y está claro que defensivamente, y se ha podido ver, sobre todo Cancelo y Santos, lo hablábamos en el programa anterior, está claro que son algo más flojos que el año pasado en defensa. Yo creo que ese equipo ha perdido algo de potencial, pero no es en absoluto un mal equipo. Tienen jugadores en medio campo que tocan bien, Enzo Pérez costó mucho dinero, tienen a Parejo, tienen a André Gómez, y no han jugado porque no les hemos dejado, porque hemos estado encima de todas las jugadas y porque se ha robado balones en zonas peligrosas, y desde ahí se han organizado ataques muchas veces rápidos. Y bueno, han entrado dos goles, pero ojo con, pues el primero sí, el primero es un error en cadena, primero de Mustafi y luego más todavía, bajo mi punto de vista, del otro central de Santos. Y el segundo gol es una jugada estupenda de Carrasco, pero no han sido únicamente esas dos. O sea, recuerdo recuerdo una de Jackson a bocajarro que saca el portero, recuerdo un remate de Juanfran también peligroso, otro de Thiago peligroso, otra de Griezmann a pase de Carrasco peligrosa. Es decir, el Atlético de Madrid hoy ha llegado. Y ha llegado sobre todo a raíz de robar muy arriba, de estar muy encima, de presionar muy bien. Y quiero destacar, aunque luego entraremos en las individualidades, todos tenemos claro que Carrasco, por ejemplo, ha hecho un gran partido, pero hoy he visto al mejor Gavi de toda la temporada. Me ha parecido que ha hecho un partidazo brutal Gavi hoy, incluso permitiéndose dar un par de pases buenísimos, uno a Griezmann que ha acabado en falta, que es la falta de Mustafi y de la tarjeta amarilla de Mustafi. Luego la ha tirado él. Y otro balón largo también muy bueno, no recuerdo si era Griezmann o a Jackson, pero ha hecho un partido brutal Gavi. Y luego Thiago, pues yo creo que es que estamos viendo al mejor Thiago en su etapa del Atlético de Madrid. A mí Thiago me parece que es que lo hace todo bien, lo hace todo correcto, lo hace todo bien. Y apoyados en ellos dos, mucha gente en su labor, que lo han hecho perfecta, mucha gente se ha sumado. Y el equipo, todos han rayado a gran altura. Y el Atlético de Madrid para mí ha hecho un partido muy importante, maniatando a un rival y jugando a lo que el Atlético de Madrid ha querido. No, para mí ha sido un partidazo, la verdad. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, luego entramos a opinar porque me imagino que habrá también opiniones para varios gustos. A ver, ¿quién le toca a Fernando? Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien. Para mí coincido con Israel. Mejor partido de la temporada y como a mí me gusta, jugando al ataque. Nada de chorrear, de defender, de perder tiempo. No, desde el primer minuto hasta el último, atacando, presionando, encerrando al otro equipo en su campo, con el 2-0, con el 1-0 y con todos los resultados. Hoy el Atleti ha sido el Atlético de Madrid. No las versiones de otros días, que como el día de la Real, que estábamos ahí con más miedo que vergüenza, y hoy ha jugado como tiene que jugar. Me daba igual haber perdido, empatado, que ganado. Así, cuando un equipo juega así, no se le puede reprochar nada y está la línea a seguir. Ataque, valentía, presión y velocidad. Nada de miedo, miedo y miedo. Hoy el Atleti ha vuelto a ser el Atleti del 2014. Uh-huh. A ver, ojalá que siga. Ahora el turno de Mariano. Mariano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues bueno, sí, coincido exactamente. Creo que ha sido el mejor partido, sobre todo por la relevancia del rival, ¿no? Creo que ha sido el mejor partido que hemos hecho en esta temporada, por lo menos, y posiblemente en parte de la anterior. Creo que hoy hemos visto al Atlético de Madrid que nos gusta ver, ¿no? El que nos recuerda al Atlético de Madrid del campeonato, ¿no? Y con una presión desde el campo contrario fuertísima. Con un desplazamiento en cuanto se roba el balón muy vertical, muy rápido y con una defensa que, excepto un par de fallos que ha tenido Godín, yo creo en el penalti. Yo el penalti no estoy tan seguro que no lo sea. Lo que sí que me parece que es un penalti absurdo de cometerlo Godín, porque además no está ni obligado a ir a esa, y que también posiblemente es un penalti que en el campo de otros equipos no los pitan ni de broma, ¿no? Creo además que el árbitro, si os dais cuenta, no sé si habéis visto el porcentaje de faltas, creo que a nosotros ha pitado 26 faltas. Sí, sí, increíble. Lo cual habla, por un lado, también de la intensidad con la que hemos jugado, pero es que al Valencia la ha pitado 6 o 7, o sea, es que ha sido increíble. Y por otro lado, creo que hoy podemos decir que todos los jugadores han brillado a una altura bastante bastante positiva, ¿no? Mención especial a Gavi y a Thiago. Creo que Thiago ha estado hoy inmenso, ¿no? Creo que estoy de acuerdo como estamos comentando, que es el mejor Thiago posiblemente del Atlético de Madrid, en lo que lleva de etapa, ¿no? Del Atlético de Madrid. Y creo que hoy Gavi ha hecho también muy buen partido. Y luego, pues, tanto Yannick Carrasco como incluso el propio Jackson Martínez, que no ha estado acertado en el gol que ha conseguido, creo que luego ha tenido dos oportunidades claras que no ha podido aprovechar, pero sí que se le ve que poco a poco va cogiendo forma y también va cogiendo el tono del equipo. Y quizás los únicos así que me han decepcionado un poquito así hoy, o que no han brillado tanto como otras veces, han sido Griezmann en el aspecto ofensivo, porque creo que en el defensivo han estado muy bien, Y Torres también, ¿no? Creo que ha salido Torres y se le veía muy acelerado o no, no sé, creo que hoy no ha estado muy acertado en los balones que le han llegado. Pero bueno, creo que ha sido un partido que en teoría tendríamos que haber ganado con suficiencia absoluta. Ya en la primera parte podríamos haber acabado la primera parte con 4-0 fácilmente. El portero del Valencia ha salvado unos cuantos goles y la falta de suerte, yo más bien diría, ¿no? Pues nos ha impedido llegar al final de la primera parte con una ventaja suficiente. Y en la segunda parte, pues igual, creo que a excepción de, ya digo, del penalti y de algún lógico avance del Valencia, prácticamente temíamos más que viniese el gol por un rechace que una falta te puede dar, que por el juego en sí del Valencia, que ha sido un rival al que hemos sometido absolutamente a nuestro poderío táctico y físico y de presión, ¿no? Así que hoy tengo que decir que me ha encantado el Atlético de Madrid porque nos ha devuelto al Atlético de Madrid que queremos. Bueno, estamos haciendo mucho análisis, nos queda todavía Chechu, pero hoy creo que nos vamos a tener para algo porque hay muchas cosas que analizar, la verdad. Chechu, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, la verdad es que estoy escuchando todas las opiniones de los demás contertulios y lo primero es saludar a todos los que nos estén o nos escuchen y por supuesto a todos vosotros. Y bueno, y estoy más o menos de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. Quizá nos faltó ese gol de la sentencia y ese sufrimiento al final. Hay que ver también la actuación del árbitro, un penalti, en mi opinión, completamente inexistente a todas luces. Y bueno, el equipo ha sabido sufrir, ha sabido esos últimos minutos contra un rival, que hay que decirlo, contra un rival de nuestra liga. Yo no estoy de acuerdo, se ha dicho aquí que hemos sufrido, hemos conseguido empatar contra el Real Madrid, perder con el Barcelona por la mínima y ganar a Sevilla y Valencia. No estoy de acuerdo que el... Hemos llegado al clima, ¿no?, de nuestra temporada, porque ahora es cuando se debe exigir al Atlético de Madrid. Ahora vienen los rivales, digamos, más fáciles, pero a los rivales de nuestra liga, y yo meto ahí al Madrid y a Barcelona, les hemos sabido pelear hasta tal punto que solo nos ha ganado el Barcelona y por la mínima. Así que yo creo que el Atlético de Madrid, sobre todo, ha jugado el mejor tiempo de la temporada, en el primer tiempo, y le achaco quizá pues eso, no haber sabido sentenciar en la segunda parte. También es verdad que las hemos tenido, no ha querido entrar. Juanfran se merece un gol, la ha estado a puntito de meter ese gol que se merece Juanfran. Y bueno, también me gustaría, y yo lanzo aquí, lanzo un dardo para el que lo quiera coger, no hay que, en mi opinión, quizá, obviamente, somos tendenciosos, pero yo me pregunto qué estarán pensando ahora los aficionados, a estas horas los aficionados del Valencia. Quiero decir que tampoco hay que exigir al equipo lo que hay que exigirle, y bueno, y va por el camino correcto. Vamos a ver si se termina de redondear en el siguiente partido. Hay que ganar sin duda alguna, sería importantísimo ganar en La Coruña y por supuesto en Kazajistán, y una vez conseguidos esos dos triunfos fuera de casa, daríamos un puñetazo encima de la mesa. No, la verdad que la trayectoria está siendo buena, ¿no? Desde el parón este que hubo por selecciones, yo creo que parece que hemos retomado fuerzas y estamos viendo cosas buenas. Yo coincido y discrepo un poco con algunas de las cosas que hemos dicho. El tema de Thiago, por ejemplo, coincido, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Thiago ha hecho muchísimo y está en un muy buen momento. No coincido tanto con lo de Gavi, creo que ha tenido altibajos, o sea, ha estado momentos que ha estado muy bien, pero ha estado otros momentos que le he visto un poco desaparecido. Quizá también porque Thiago lo estaba haciendo también, que le ha ocultado un poco, ¿no? Pero a mí, desde luego, el que me está sorprendiendo, ya lo dije el otro día, es Carrasco, porque lo que estoy viendo en el campo, yo creo que está haciendo un poco Carrasco el papel que hacía Arda, ¿no? Un poco de poder desahogar, ¿no? Cuando en el equipo no hay ideas, cuando Coque, por ejemplo, decías tú, Mariano, que hoy Griezmann no ha estado muy bien y Torres, yo creo que Coque no ha estado mal, pero tampoco ha estado, ¿no? Se le ve que está todavía un poco renqueante, ¿no? Me hubiera gustado que hubiese entrado un poco más. Pero, digo, con Carrasco le veo que cuando hay problemas y tal, le pueden dar la pelota y sacar algo, ¿no? O sea, aguantar un par de regates, abrir un poco. Tiene algo diferente, ¿no? Y está demostrándolo, además, con confianza. Y dijimos el otro día que se ganó la titularidad. Así ha sido y hoy partidazo otra vez, ¿no? Y bueno, y Jackson también, pues un golito, ¿no? Le he visto un poco, al principio, un poco... intentando bajar mucho a recoger balón porque no se llegaba arriba bien, intentando no buscarlo demasiado, a lo mejor un poco de ansia, pero tuvo un gol el otro día, ha tenido otro gol hoy. Esperemos que esa ansia se le pase, ¿no? Y bueno, está ahí, ¿no? Ha tenido un par de remates también y se está... Lo que es curioso es que no terminan un compartido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero es que eso con la plantilla que tenemos va a ser muy difícil que ningún delantero, a excepción de Griezmann, porque es Griezmann. Pero los demás todos, no creo que ninguno termine nunca un partido de 90 minutos, a no ser que haya pasado algo extraño, porque tienen que jugar, ¿no? Y eso que está Vieto lesionado, que bueno, que creo que ya le han dado el alta, ¿no? Ya vuelve la semana que viene. Claro, pero lo va a tener súper difícil para entrar, ¿no? Claro, es que tienes... Porque ha salido un nuevo competidor. Tienes Jackson, Torres, Correa y, si me apuras, Carrasco, aunque Carrasco es más en el centro, ¿no? Pero también tiene ese jugador atacante, ¿no? Pero bueno, oye, siempre que haya competición es bueno, ¿no? Es una cosa buena, ¿no? Pero me ha sorprendido además que al principio hemos visto cómo ha salido de inicio Coque por la izquierda y Carrasco por la derecha, cuando el otro día hablábamos, ¿no? Que la banda está con el portugués este por la banda izquierda de nuestro ataque, ¿no? La banda derecha de la defensa del Valencia era muy débil y se ha visto hoy, ¿no? El Cancelo este, joder, vaya... No, yo no entiendo. Me ha recordado al Veloa, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, bueno, algo así, ¿no? Un poco cono, pero luego sí que se ha visto... Además, creo que ha sido cuando mejor se ha visto a Carrasco, ¿no? Cuando se ha puesto en esa banda y junto a Felipe y Carrasco ahí han hecho virguerías con este hombre, ¿no? Y se han visto cosas muy buenas, ¿no? Yo creo que, pese a que todavía hay que mejorar y hay que hacer cosas, hay que trabajar, pero el primer tiempo ha estado muy bien. Yo creo que un 2-0 se ha quedado muy corto, ¿no? Estaba ya ahí Israel preparando el jamón y todo, porque estaba la cosa cerquita. Falla ahí. Yo creo que este partido puede servir para fijar un 11 tipo ya, ¿eh? Sí, yo diría que sí. El 11 de hoy probablemente es ha funcionado, funcionó el otro día, ha funcionado hoy. Bueno, funcionó el otro día con otros jugadores, ¿no? Pero más o menos la parte de arriba, que es la que yo creo que hacia atrás, o sea, de mediocampo hacia atrás está todo, ahí no hay dudas, pero es más arriba, ¿no? Y o sea, arriba Griezmann, Jackson y Coque y Carrasco. Yo creo que ese puede ser el once tipo. Para mí se están ganando bastantes enteros. Porque dime tú a Carrasco, ¿cómo le quitas ahora? Sí. Jason, no, que es titular obligado. Jason, que ha sido titular cuando no metía, pues ahora que mete, va a seguir. Griezmann es intocable, Coque es intocable y los mediocentros son intocables para Simeone. O sea que difícil para los demás. A Carrasco ahora mismo efectivamente no lo sacas, o sea, no se debería, o sea, hay que darle continuidad, está haciendo las cosas muy bien y además es que nos aporta también unas cosas que ya, es que yo no recuerdo la última vez que yo vi estas cosas de un jugador tan rápido y, ojo, muy muy técnico. Lo compraba ahora Jorge Arda Turán. Para mí son jugadores distintos, pero sí que es cierto que no regalan la pelota con facilidad. Arda Turán muchas veces, a través de cuando se encontraba presionado, cuando estaba, pues golpeaba, sacaba el culo, protegía la pelota y de ahí te sacaba un tacón que se asociaba con Juanfran o te sacaba alguna cosa de la que él salía airoso. Carrasco es distinto, Carrasco necesita un poquito de espacio más, necesita no tener... no está protegiendo la pelota y de ahí saca las cosas, no, él tiene que estar de cara, él la pisa muy bien, además, bueno, te he visto un vídeo tenéis por ahí un vídeo con un freestyler belga jugando en la calle, pisándolo, haciendo pues las virguerías que se hacen, y es un jugador de esas características, es un jugador muy técnico. A mí me ha recordado hoy a Neymar, con los taconcitos, los regatitos, claro, los toquis. Lo que nos fastidia de Neymar lo ha hecho hoy Carrasco. Los regatillos es lo que hace ahí. La ha vuelto loca al defensa. Le ha hecho unas ruletas y todo. Sí, sí, está claro que prefiere jugar por izquierda para, entre otras cosas, sacar el gol que ha sacado, que es una típica diagonal de los extremos que van a pierna cambiada. Pero por derecha, los 20-25 minutos que ha jugado en la primera parte, con Juanfran ha hecho unas cuantas cositas también bastante interesantes. Entonces yo, mi pregunta es, si resulta que no solamente es un extremo veloz que centra, tipo Petrov, o que va para adentro y saca el gol con su pierna buena como hoy, sino que además resulta que se sabe asociar en cortito, porque lo ha hecho con Felipe, lo ha hecho con Coque, lo ha hecho con Juanfran, y no pierde la pelota y se asocia en cortito y tal, entonces el que tiene un problema aquí es Oliver, porque Carrasco te ofrece la parte de la verticalidad, de la velocidad, porque es que es rapidísimo, o sea, tiene una zancada, la verdad es que da gusto la planta y la forma de correr y de regatear que tiene. Si te ofrece eso que Torres, Oliver Torres, no te lo ofrece, y encima resulta que te va a ofrecer asociación en cortito, calidad técnica, no perder la pelota y tal, el que tiene un problema para quitarle puesto a Carrasco es Oliver, bajo mi punto de vista. Sí, bueno, yo creo que ha sido al revés. O sea, era el 11 inicial de cuando hemos empezado la temporada, era Oliver. Y Carrasco le ha quitado el puesto a Oliver, y ahora es Oliver el que tiene que volver a ganarse el puesto, ¿no? Yo creo que es así. Y respecto a los delanteros que decíais, yo, bueno, me lo estaba guardando para lo peor, porque hay poquitas cosas hoy de lo peor. Pues lo ha dicho, bueno, habéis hablado un par de cosas. Para mí el penalti, por ejemplo, es un penalti, sin querer, pero es un penalti, es un atropello. Lo ha hecho bien Mustafi. A mí me parece, yo tengo dudas de si es penalti, pero tu Godín es tonto. Es tonto de... no sé si es penalti, pero Godín es tonto. No tiene que entrar ahí. Sin poder frenar, pues atropella un poco. Igual no es salvaje, pero para mí es un penalti tonto de Godín, bien sacado por Mustafi. En cualquier otra zona del campo eso hubiera sido falta. Y si es falta en cualquier otra zona, en el área también es falta. Entonces, para mí es penalti y, bueno, pues Godín ahí ha cometido un error y luego, al final del partido prácticamente... Ha cometido otro error que ha dejado a Satimina bastante bien. Pero a lo que iba, los delanteros, el jugador que ahora mismo a mí no me está ofreciendo prácticamente nada es Fernando Torres, la verdad. Para mí Jackson y Fernando Torres son pues como... Pues es lo de los compañeros de equipo de la Fórmula 1. De momento, para mí, está ganando Jackson a Fernando Torres, pero ninguno de los dos le está ganando ahora. Hace una semana no era así. Bueno, hace una semana estaban empatados de mal y al principio estaba un poquitín mejor Torres que Jackson, para mí. Pero vamos, sea como sea, ninguno de los dos está subido en un coche de los seis primeros de tal. Es decir, son compañeros de equipo de escudería, pero su coche no está tirando del todo. Bueno, el de Jackson parece que empieza un poco a arrancar y, bueno, por ahí bien. Le podían haber pitado mano en el gol, porque medio, la mano. A mí me ha parecido mano. Si lo hace el Valencia lo estaríamos diciendo. Luego ha definido bien, pero bueno. Pero vamos, hoy por lo menos las pelotas que ha tocado, pues yo qué sé, las ha soltado bien de primeras, no las ha perdido, participa menos en el juego que otros jugadores, tampoco se le pide eso exactamente, pero no ha hecho un mal partido. También es cierto que a Jackson le hacen un penalti, un penalti bastante claro en el córner, en la primera parte. Bueno, yo respecto a Jackson, creo que la evolución, la mejoría, creo que va siendo paulatina y creo que va siendo clara, ¿no? Es el jugador que hace tres semanas pues pisaba el césped del Calderón, y yo creo que el Cholo debe tener muy claro lo que puede ofrecerle este Jackson cuando le mantiene de titular, habiendo estado Torres que quizás mereciéndose más la titularidad que Jackson, ¿no? Por el que sí que había apostado al club, y evidentemente está apostando también Cholo desde el comienzo, ¿no? Y creo que le está dando una confianza que esperemos que le venga bien y que le sirva, ¿no? Lo que pasa que no sabemos si eso va a perjudicar a Torres a la hora de que esa confianza pues no, a Torres le está perjudicando, es evidente. Yo, ya te digo, yo en los dos últimos partidos, bueno, el partido de la semana pasada, la verdad es que pudo meter dos goles y en una se la saca muy bien el portero y otra pues la falla, ¿no? Pero hoy sí que es cierto que hoy no ha sido falta, no es que no haya tenido interés o que no haya, pero es que es el, no sé, le he visto bastante perdido en el partido, ha perdido balones y bueno, entiendo que puede ser también pues que necesite tener esa titularidad que yo creo que todos, ¿no? Todos necesitan, y pues como chaval Oliver el trabajo. Torres puede pensar, ¿por qué no me dan a mí la misma continuidad que al otro? Sí, pero bueno, humano, ¿eh? Yo creo que también él debe ser consciente que aquí pues el delantero titular o los delanteros titulares son Jackson y Griezmann, y máximo viniendo un jugador como Jackson, que viene de nuevas, ¿no? Que en teoría pues necesita aclimatar a la ciudad, al equipo, necesita integrar al sistema, etcétera, a la Liga Española, etcétera, etcétera. Normalmente se suele tener más paciencia, ¿no? Con este tipo de circunstancias en estos jugadores. Y ya digo, yo, si viene de tener muy claro lo que le puede ofrecer Jackson cuando está insistiendo tanto en su titularidad, y bueno, pues parece que en estos dos últimos partidos no le ha venido mal, porque ha marcado, ha tenido ocasiones, ¿no? Que también es importante, que aunque las falle, pero que las tenga, que poco a poco vaya encontrando ese tono, y creo que bueno, poco a poco va mostrando un poco lo que es, ¿no? Y eso es lo único. Lo que pasa, claro, que estabas diciendo de Yanis Carrasco, es que claro, ¿qué quitas? A lo mejor a mí me gustaría ver algún partido Yanis con Oliver, pero creo que jugaron un día y que jugamos, lo hicimos fatal. Pues no sé, a mí Oliver me parece que es un jugador importantísimo para este equipo, y creo que este chaval en condiciones normales tendría que ser absolutamente titular del Atlético de Madrid. Pero claro, lo empezamos a ver, ¿a quién quitas? Pues bueno, pues eso es lo bueno que puede tener la plantilla, claro, ¿no? A pesar de que tengamos que seguimos, bajo mi punto de vista, seguimos teniendo una plantilla desequilibrada. Lo que pasa es que ahora mismo no se está notando, porque tanto Gavi como Thiago se están saliendo. Esto a lo mejor dentro de los meses pues tenemos a dos jugadores ahí, Gavi y Thiago, que no se pueden ni mover. Creo que esta semana hay Copa, ¿no? No sé si hay Copa del Rey. No. Solo no, juega el Barcelona la Copa porque juega el Mundialito. Sí. Pero el Atleti juega el viernes. El viernes contra el Deportivo a las 8:30. Porque como luego jugamos el martes en Astana y el viaje es muy largo, nos han adelantado el partido al viernes. Okay. Está bien. Yo en el tema del delantero centro que decía Mariano, yo sí que creo que es posible que a principio de la temporada se haya sido ligeramente injusto con Fernando Torres. Yo creo que pues Torres ha sido totalmente injusto, vamos, no dije. Yo creo que Torres tenía que haber empezado. Bueno, totalmente, en realidad totalmente no, porque Simeone yo lo considero un tipo justo, es decir, la delantera de Simeone era Adrián y Falcao, y cuando Diego Costa se salió, sí, se fue Adrián después de 8 meses dándole vueltas. Y ya no volvió a jugar nunca más Adrián. Cuando Villa flojeó, Raúl García le comió la tostada como segundo delantero. Entonces yo creo que Simeone en líneas generales también. Bueno, sí, pero si Simeone en líneas generales es un tipo justo. Yo sí que creo que Torres había hecho mérito para tener más titularidades de las que ha tenido con respecto a Jackson. Pero tampoco unos méritos brutales, porque oye, no se puede decir que Torres no haya gozado de minutos esta temporada. O sea, mínimo juega media hora todos los partidos, mínimo. O sea, que no se puede quejar. Si Torres quiere jugar, lo que tiene que hacer es pues hacer actuaciones probablemente mejor que las que ha hecho hoy. Y de hecho, me voy un poco más lejos, nos vamos a enfrentar a un problema a final de esta temporada, que es cuando acaba el contrato de Torres. Y es que Torres es un delantero que actualmente, bueno, pues gracias al cambalache este que hicimos con el Milan, con Cherchi, con el sueldo, lo paga uno, lo paga otro, pero Torres es un jugador de un salario de 8 o 9 millones brutos al año, es decir, de muchísimo dinero. Y Torres este año acaba contrato y si renueva, Torres no está actualmente para tener una ficha que es la que viene heredando del Liverpool, luego del Chelsea, que con el Milan, y no tiene. Entonces veremos a ver qué es lo que ocurre, porque Torres prácticamente pues es nuestro representante institucional dentro de la plantilla. Tendrá que bajarse el sueldo, si quiere seguir. Habrá que ver qué pasa con Torres. Yo no lo veo ahí claro qué es lo que va a ocurrir. Pero vamos, o sea, pues que se la manera pondrán, de que juegue claro, más Torres. Le dirán que no te vamos a pagar 9 millones y él dirá, ¿me quedo o me voy? Yo no creo que esté haciéndolo mal, pero tampoco. Hombre, vamos, está claro que la situación actual. 9 millones no vale, desde luego. Claro. Claro, es que esas situaciones de delantero, segundo delantero, o sea, el segundo nueve, nuevo suplente, pues es evidente que no podrá pedir mucho. Lo que pasa es que a lo mejor también dice, bueno, a lo mejor es que, yo qué sé, es un tío que tiene un cartel internacional muy importante. Y sí, a lo mejor, es pues, nuestro representante institucional dentro de la. Sí, pero no, lo que digo que a él, los conocen por que él. A lo mejor a él. No, lo que comentaba es que a lo mejor a él pues le llegan ofertas de pues de las ligas estas ya de bueno, porque Torres también ya tiene 31 o 32 años va a cumplir y a lo mejor pues eso le llega sí una oferta ser de estas de Arabia o de Estados Unidos o no sé. Sí, sí, sí, está claro, si quiere que seguir manteniendo a nivel económico aquí no lo va a tener. No, bueno, pero también tiene que pensar un poco, ¿no? En la etapa en la que está, ¿no? De su carrera. Sí, yo leí unas declaraciones, además esta semana, que le preguntaban sobre la renovación y le dijo que si el Atleti está interesado, la renovación no iba a ser problema. Claro. No eso creo que le importe ganar menos ahora mismo. Te lo leo entre líneas. Eso significa que acepta cobrar menos de lo que viene cobrando hasta ahora. Claro. Vamos, claro. Entiendo yo. Que eso ya no lo sé. No, el Atleti no le va a pagar 9 millones. Eso es más claro que el agua. Pero yo creo que nos estamos desviando, ¿no? Al final acabamos dando pases. Yo creo que acabamos de ganar un partido importantísimo contra el Valencia y no sé por qué tenemos esa tendencia a olvidar de dónde venimos y a no recrearnos y disfrutar de nuestros triunfos, ¿no? Uh-huh. Hemos ganado 2-0 al Valencia, hay que analizar este triunfo, pensar en el siguiente rival, que es un equipo... Estoy de acuerdo contigo, Chechu. Me gustaría simplemente comentar que hemos acabado pues una ronda de partidos o un calendario que yo considero que es bastante complicado y que si a principio de liga nos dicen que íbamos a estar al principio de temporada nos dicen que a estas alturas íbamos a estar a 2 puntos de la primera posición, pues creo que lo hubiéramos firmado, vamos. Yo creo que todos hubiéramos dicho, joder, yo no lo hubiera firmado. Yo sí. Bueno, no. Yo no fuimos el tercero nunca, vamos. Ya, pero bueno, lo que te estoy diciendo, en la jornada número 9, estar a 2 puntos del Real Madrid-Barcelona, pues, después de haber jugado contra Real Madrid-Barcelona, Sevilla, Valencia. Ya, pero es que podíamos estar por encima de ellos. Es que el Barcelona es una sombra del equipo que es. Sin Messi, sin Iniesta, lesiones, el equipo hecho un desastre. El Madrid está empezando una nueva etapa. Les podíamos haber metido una distancia de 5 o 6 puntos. Bueno. Pero ¿y nosotros no estamos empezando que una nueva etapa? Hayamos jugado muy allá, ¿eh? Por eso que no hemos aprovechado la ocasión de que el Barça y el Madrid están dando bandazos y nos sacan 2 puntos. Eso también, que más, también lo podrían decir ellos. Que más jugadores que hemos tenido que integrar nosotros en el nuevo equipo, no sé si ha tenido que integrar el Madrid o el Barcelona, ¿eh? O sea que nosotros sí que hemos remodelado toda la parte ofensiva del equipo y completo lo que decía Mariano. Efectivamente nos hemos enfrentado ya... En el 11 de hoy es el equipo de antes, son dos nuevos, Carrasco y Yasson. Bueno, y Felipe, con respecto al año pasado. Sí. Pero Felipe, vamos, no necesita ninguna adaptación. Bueno, y luego te entra Oliver y te entra Correa, que también son dos nuevos, van 5 los que han participado ya. Creo que sí necesita adaptarse. Participado en la segunda parte, un ratito. Felipe viene del gravísimo problema de no jugar, de estar integrado a un equipo donde jugaban siempre, a no jugar casi nunca. Le faltan partidos y sí que necesita adaptarse. Estamos hablando de 3 jugadores, vamos, mínimo un 30% o 30 y tanto% del 11. Es que yo creo que no podemos... Yo a lo mismo, yo partido a partido, no firmo ser tercero, pero si acabo tercero, no me arreglas las vestiduras ni voy a quemar Neptuno. O sea, si acabo tercero, el Atlético de Madrid habrá hecho una buena temporada. Eso es lo que pienso. Evidentemente, un campeón como es el Atlético Depende de Madrid... Depende cómo se acabe tercero, porque si se acaba tercero como el año pasado, no es una buena. No, es que según eso... ¿Sabes qué ocurrió el año pasado? Completo un poco lo que dice Mariano. El año pasado perdimos el mismo número de partidos que el Real Madrid y solamente perdimos 2 más que el Barcelona. ¿Dónde estuvo el problema de que quedásemos? No recuerdo. Los empates. En 9 empates. Nosotros no fuimos capaces de ganar los partidos. Los que nos vienen ahora nos vienen los 9 que quedan de los 19 de la primera vuelta más el siguiente con Las Palmas. Mínimo nos quedan 10 partidos contra rivales de media tabla para abajo, a excepción del Celta de Vigo. Entonces, ahora es cuando vamos a comprobar, y con el equipo, que ahora ya sí que está rodado, teóricamente debería estar ya rodado después de 2 meses de competición, ahora es cuando vamos a comprobar si ese potencial ofensivo que nosotros hemos comprado, que hemos traído y que, bueno, poco a poco se va integrando, nos vale para ganar a los equipos que en principio son inferiores a nosotros y donde el año pasado sacamos los 9 empates. Y si eso lo hacemos, estaremos al acabar la primera vuelta bien, bien, muy bien. Hombre, si ganamos los 9 siguientes partidos, seguro. No sé si ganar los 9, pero la clave está que el año pasado empatamos 9, es decir, no fuimos capaces de ganar en 9 ocasiones, que son aparte de las 6 derrotas. Pero ahí tienes que juntar, ahí tiene que haber muchos equipos de mitad de la tabla para abajo, porque el año pasado el Atlético de Madrid carecía de fútbol y carecía de gol. Este año el Atlético de Madrid pues tiene, joder, pues si lo hemos hablado muchas veces, tiene muchos más jugadores para crear goles, aunque sean de la nada, aunque no vengan asociados estrictamente a un juego ágil, a un juego bonito y tal, pero hay más gol y espero que nos valga para poder ganar a los 10 rivales que ahora nos vienen. Si no a los 10, 8 de ellos. Hombre, la cosa es que lo hablamos hace ya una semana, ¿no? Que el calendario, bueno, lo hablamos antes de que empezase la liga, ¿no? El calendario de inicio, el primer mes y pico, era muy duro, ¿no? Y quizás nos ha pillado un poco falto de preparación. Ha pillado a todos, me imagino, a todos los equipos, pero nosotros en especial, con la cantidad de jugadores nuevos y el cambio un poco de juego que queríamos implementar, ¿no? Pues nos ha pillado un poco a contrapié esos primeros partidos contra pues hemos jugado contra el Barça, contra el Madrid, contra equipos Villarreal. Pero ten en cuenta que hemos jugado contra Barça, Madrid y Valencia en casa, ¿eh? Que en la segunda vuelta nos tocan fuera. Sí, sí, pero es más que el lado de casa es cuando nos ha tocado, cuando todavía el equipo no estaba todavía, no se veía exactamente a lo que queríamos jugar. Se va viendo y aún así todavía nos falta, ¿no? Entonces, dentro de lo malo, ¿no? De a ver, hemos sacado los 3, un empate, uno perdido y uno ganado, ¿no? No está mal. Yo creo que además, viendo cómo están los demás, es que esta liga va a estar muy abierta. Es en Sevilla como la copa de un pino. A ver quién es capaz de ganar. Ni Madrid ni Barcelona van a ganar 0-3 en Sevilla. Y me atrevo a decirlo, no sé, yo creo que no han jugado todavía, se han jugado. Porque Barcelona ya perdió. Barcelona ya perdió allí. Exactamente, Barcelona ya perdió. O sea, que también hay que ver, es que aquí es una liga muy dura de todos contra todos. A mí no se me sorprendió en absoluto la victoria del Real Madrid en Vigo, pero es una victoria muy difícil. Pocos equipos van a ganar en Vigo, pocos equipos van a ganar en el Calderón y pocos equipos van a ganar en Sevilla. Entonces hay que valorar, yo trato de ser positivo. Evidentemente podíamos tener más puntos, pero podíamos tener menos. Y con relación al juego, pues hay mucho margen de mejora, sobre todo es eso, pero yo echo de menos sobre todo las jugadas de estrategia, donde parece que hemos los galones, que siempre estoy recordándome yo de Miranda, parece que hay Miranda, Godín, esos goles de estrategia se han perdido un poco, ¿no? Bueno, hoy no tendrá uno de Godín porque Gallá la ha sacado bajo palo, por ejemplo. Bueno, claro, pero no ha entrado. Entonces, pues bueno, yo echo de menos eso, pero dicho lo cual, hay margen de mejora en el juego, en los resultados vamos bien, vamos intimidando a los rivales y vamos sacando los partidos adelante. Cuando parecían y que ya entrábamos en una crisis, que nos habíamos perdido en casa con el Benfica, que ya aspiramos a ser segundos de grupo, que habíamos perdido en Liga con el Villarreal, resulta que vamos y ganamos 2 partidos dificilísimos, uno en el campo de la Real, me remito al resultado de la Real en esta jornada, que ha ganado 0-4, y otro le hemos ganado al Valencia. Entonces, de 6 puntos durísimos, hemos sacado 6. Yo creo que hay microciclos, no sé qué entrenador hablaba de microciclos, y bueno, vamos a ellos, ¿no? Lo miro con moderado optimismo. Quiero decir que me gustaría estar primero de la liga, pero efectivamente hubiese firmado esta situación por una sencilla razón, porque estamos ahí, otros equipos lo van a tener ya difícil para luchar con Madrid y Barcelona. El Atlético está ahí. Además, es una posición que le gusta mucho al Atlético de Madrid, estar ahí arropadito, que se peleen en Madrid Barça entre ellos. Ahora, que no conlleva desgaste, es la posición claro, perfecta. Eso es. Bueno, no conlleva... La posición perfecta es cuando ganamos la Liga, fuimos primero todo el año. Fernando, tú que eres amante del ciclismo, la posición perfecta no es el que va en cabeza todo el rato, no, y al final se desponda. Y no. Y Durán ganaba los tours, iba el primero y le daba igual. Vamos, si tú eres bueno, vas ganando y... No iba primero, no salía... No iba primero todos los días. Se ganaba el liderato en la montaña. Pero empezaron los primeros... Que llevamos llevando un cuarto todavía de temporada, creo que... Claro. Vamos terceros a dos puntos, o sea, vamos bien, pero podríamos ir mejor. Y para mí se ha perdido una oportunidad de distancia. Y podríamos ir peor. Fíjate claro, esto. Podríamos salir en los últimos. Pero Fernando, no, podríamos ir exactamente en tercera posición con los mismos puntos y a lo mejor nos podrían llevar mucho más puntos el resto. Claro, porque por ejemplo, Barcelona ha perdido dos partidos. Están flojos. Sí, pero ha coincidido justo, por ejemplo, que el Barcelona. Si os acordáis, a nosotros nos ganó volviendo Messi. Sí. Y luego ahora se ha lesionado, ¿no? O sea, también es un poco circunstancias, ¿no? Eso también es buen dato. Sí, señor, buen dato. Ahora se ha lesionado, ahora no está Messi. Pero el Trampas cuando jugó con nosotros no tenía bajas. Sí, las que tiene ahora. No tenía la de James, ejemplo, pero... Pero... No estaba Bale y James salió más tarde y James no estaba, yo creo. Pero vamos, la baja bajar la de Messi. No nos ha ganado y el entrenador salió vanagloriándose de que habían mejorado su resultado del año pasado. Pues sí. Leñe, si ahora resulta que un equipo como el Real Madrid es todo un éxito empatar en el Calderón, desde luego hemos dado un paso de gigante, ¿no? Antiguamente lo normal, o sea, para ellos era meternos tres, bueno, vale, lo de siempre, tres en el campo del Atleti, fuera, vamos. Ahora resulta que sacan un empate y se van tan contentos. El problema lo tenemos con el Barcelona, no con el Madrid. A mí lo que me gustaría es que el discurso del Cholo o volvemos al partido a partido y nos quedamos ahí, que todavía no, este año todavía no ha empezado, no ha dado ningún discurso, no sabemos muy bien, yo creo que es el partido a partido, pero yo quiero que sea o el partido a partido o que los rivales son Madrid y Barcelona. Lo que pasó el año pasado cuando dices que los rivales son Sevilla y Valencia, Ahí ya te están limitando y nos pasó. Y nos limitamos. Quizá también era realista, porque mira al final lo que pasó, ¿no? Pero yo creo que hace bien Simeone en no decir que los rivales son Madrid y Barcelona, porque. Pero no diga rivales entonces. Este presupuesto no, pues, no nos diga. Que no nos diga. Claro, partido a partido y ya está. Esa presión gratuita a la plantilla de que nuestros rivales son Madrid y Barcelona, aunque en el fondo como Simeone les quiera ganar y quiera ganarles la Liga. Pero es innecesaria esa presión gratuita de que son nuestros rivales porque nos duplican en presupuesto o triplican prácticamente. Entonces, no, nosotros a lo nuestro, a eso es, al partido a partido y ya veremos al final qué es lo que ocurre. Lo que ocurre actualmente es que la foto fija del Atlético de Madrid es muy buena. O sea, está a dos puntos de ellos que van a jugar dentro de dos o tres semanas, incluso si empatasen y nosotros ganamos los dos partidos que hay por en medio, más el de esa jornada y tal, incluso nos podríamos poner líderes y todo, y la foto fija es que empieza a funcionar Carrasco, que empieza a funcionar Correa, que empieza a funcionar Jackson, que los mediocentros empiezan también a hoy, han hecho un partido, insisto, buenísimo, que la defensa sigue siendo buena, que ha vuelto Coque, que no hay lesiones, porque muchas de las lesiones de Madrid y Barcelona yo creo que vienen motivadas, aunque hace poco leía una entrevista a un preparador físico, no me acuerdo el nombre ahora, si lo dijera seguro que sonaba porque es muy prestigioso, que decía que la pretemporada es un bulo y es un mito y que no sirve de nada, pero... Eso lo ha dicho... Lo ha dicho Seirulo, que es el preparador físico del Barcelona. Esto es Paco Seirulo. En los últimos 25 años. Y la verdad, y es una verdad. Pero no, pero en realidad, Barcelona hizo la misma el año pasado, el Barcelona hizo la misma pretemporada y ganó 6 títulos. A mí me gustaría matizar, porque yo estoy muy de acuerdo con esta opinión que está diciendo Israel. Muy, muy, muy de acuerdo. Estamos ahí arropaditos y saber que esto, el juego psicológico, el Cholo y sobre todo el Monoburgos. Lo hacen de maravilla. Y ahora pues el año pasado no le salió el juego psicológico, ¿eh? Debe ser que estaban de vacaciones. Bueno, pues mi opinión sí que salió. Milagro, no descolgarse en la primera parte de la temporada, de no poder descolgarse a base de meter 20 goles de 25 a balón parado, lo cual eso es una cosa que no se recuerda. Sí. Este año, efectivamente, no está entrando el balón parado, pero están entrando otros goles. O sea, el año pasado fue un milagro. Cuando Griezmann no estaba integrado y todo nuestro gol venía solamente de Mandzukic o Raúl García, el año pasado se hizo un milagro de aguantarse con eso y pase al juego más rocoso que ha demostrado el Atlético de Madrid en los 4 o 5 años de Simeone. Sí, yo quiero matizar una cosa, si me permitís. Estoy muy de acuerdo con esta opinión y hay que saber, efectivamente, psicológicamente, porque ahora viene una, viene un Madrid-Barcelona que se van a desgastar entre ellos. Nosotros tenemos que ganar a la chita callando nuestros partidos. Se van a matar por esta historia, entre comillas, lo de se van a matar, evidentemente, deportivamente, por la historia que ha salido del supuesto abogado, donde parece ser que algún linier habría recibido presión por si es designado en el Madrid-Barça. Y yo creo que tenemos que saber, y esto lo hace muy bien el Cholo Simeone y el Mono Burgos, nosotros arropaditos ahí detrás de ellos dos y pegar el puñetazo encima de la mesa mientras ellos se pelean, nosotros a jugar y a ganar. Y esto es importantísimo y lo saben hacer muy bien, y creo que yo creo que nuestro triunfo va a pasar desapercibido. Mañana se va a seguir hablando del clásico del linier de las narices, por no decir otras palabras, y nosotros a entrenar y a ganar. Y esto lo hace muy bien el Atlético. Y cuando hay que pegar, claro, el petardazo es al final. Al final es cuando, claro, hay que ganar. Y ojo, porque como decimos, estas 10 jornadas que ahora mismo vienen con rivales de teórica menor entidad serán las mismas 9-10 jornadas que tendremos para acabar la Liga. Como, claro, nosotros no nos descolguemos, como nosotros, a falta de un cuarto de Liga, cuando llevemos 30, 29, 30 partidos y queden los últimos 8, 9, 10 partidos, como estemos donde estamos ahora, para mí, a pesar de no estar primeros, estaremos en una posición buenísima con 8 o 9 rivales que no son tan tan tan importantes de poder llevarnos una Liga. O sea que, totalmente, a día de hoy, bueno, la posición para mí es muy buena. O ya os habéis descantado, ¿eh? Vamos, le dais como favorito a Atleti. No, Mario, yo no digo que sea favorito a Atleti. Yo digo que firmo no ahora es, mismo. Pero, yo firmo que cuando volvamos de Mestalla, en la segunda vuelta, firmo estar a la misma distancia de Madrid y Barcelona. A 2 puntitos de Madrid, a 2-3 puntitos de Madrid y Barcelona, con los 9 partidos que nos vienen ahora por delante, en este caso, cuando llegue el momento, para acabar la Liga. Sería una posición cojonuda para mí. Hombre, estaría bien, sí. Yo estoy de acuerdo también. Yo lo firmo, ¿no? Sí. A mí sí me da para firmar. Pero vamos, que yo creo que estamos todavía, y siempre lo decimos, es muy pronto para hacer este tipo de análisis, ¿no? Hasta que no lleguemos a mitad de temporada, que ya ese periodo de adaptación ya está cumplido y ya puedes un poco ver a dónde puedes llegar, ¿no? Pero de momento están las cosas un poco, son muy muy variables ahora mismo, ¿no? No solo para nosotros, para los rivales también, ¿no? Pero lo importante es que eso, que pese a haber tenido unos altibajos a principio de temporada, yo creo que estamos encontrando el camino y que estamos ahí, ¿no? Que estamos terceros a 2 puntos de los 2 primeros. O sea, estamos los fallos que hemos tenido los han tenido también los rivales, ¿no? Está todo muy apretado y lo importante es que se está viendo por dónde van los tiros, ¿no? A mí me preocupaba, me llegó a preocupar hace unas semanas que veía al equipo un poco perdido, ¿no? No sabía muy bien qué podíamos sacar, ¿no? Sabía que teníamos muy buenos jugadores, teníamos una plantilla, quizás o probablemente la plantilla con más calidad en cuanto a nombre, o sea, en cuanto a cantidad de jugadores, ¿no? O sea, si repartes, no sé cómo harías el reparto de pesos, ¿no? Pero sería jugador, calidad en la división, la media sería la más alta, yo creo, de la que hemos tenido muchos años. Pero había que conjuntarlos, ¿no? Y parece que poco a poco pues estamos encontrando, primero encontrando lo que queremos hacer, y segundo que los jugadores también se van acoplando más, jugadores como Jackson, como Carrasco, ¿no? Van encontrando el sitio y poco a poco pues se está viendo, ¿no? Y el partido de hoy, sobre todo la primera parte, se ha visto claramente, ¿no? Y además eso es... yo creo que es importante que quedemos con un 11 tipo, ¿no? Más que el 11 tipo, más que los jugadores, el juego. Yo creo que más que los jugadores es el juego. Hombre, está lo uno conlleva al otro, ¿no? No vas a hacer un juego diferente con los mismos jugadores, pero el dibujo y esos jugadores que han empezado hoy, yo creo que es más o menos lo que tenemos con los jugadores que hay. Porque para mí el problema lo seguimos teniendo en el medio centro, que hoy han estado muy bien, Thiago, sobre todo Thiago, Gaby también, pero en la creación desde el centro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con ese problema de creación en el centro, la solución es crear más por las bandas, ¿no? Con Carrasco y con Coque. Y yo creo que hoy ha funcionado. Esa es una solución, Jorge. Y la otra solución es hacer lo que se ha hecho hoy. ¿cuándo no necesitas tú crear desde un ataque posicional? Cuando tú robas balones, como se ha robado hoy con una presión brutal de los delanteros, de los medios centros, de los interiores, cuando robas en el medio del campo. Cuando robas en el medio del campo, ahí estás a uno o dos pases relativamente verticales de llegar al área contraria. Es decir, no tienes que, el equipo contrario no está completamente posicionado. Lo difícil es crear cuando el equipo contrario termina la jugada. Por eso se dice en el fútbol que es muy importante terminar las jugadas. Tú terminas la jugada aunque sea con un tiro al tercer anfiteatro. ¿Qué pasa? Que luego todo tu equipo se repliega tranquilamente y entra en su fase defensiva. Y así es como al Atlético de Madrid le cuesta abrir huecos porque los medios centros no tienen esa calidad, esa visión que pueden tener otros medios centros top mundiales. Pero en el momento en el que el Atlético de Madrid manda una presión tan intensa como ha sido hoy y roba pelotas en medio campo, que coge al equipo contrario relativamente partido, donde solamente quedan los defensas, uno o dos medios centros de ellos y tal, pues entonces se genera el peligro que se ha generado hoy, no a base de tocar, de hilar, de que los medios centros distribuyan, no, a base de otra cosa distinta que en realidad es la que mejor ha hecho el Atlético de Madrid en estos últimos años, quitando quizá la temporada pasada, pero es lo que nos... Es yo como más disfruto, creo, viendo el Atlético de Madrid, robando y saliendo rápido a la contra. En realidad es... Sí, pero a lo mejor es eso, o sea. también eso, el dar con los jugadores para ello, ¿no? Por ejemplo, obviamente, uno de los mejores jugadores que tenemos para ello es Griezmann, pero le faltaba que Jackson le acompañara mejor. Hoy hemos visto también, llevamos ya varios días viendo a Carrasco, ¿no? Que también es muy... En esas transiciones rápidas, esos balones rápidos, también es muy bueno, ¿no? Era un poco encontrar el balance entre a lo que queremos jugar y cómo podemos sacar lo mejor de los jugadores que tenemos para jugar así, ¿no? Todavía hay muchas dudas y hay muchas variables, ¿no? Tenemos a Oliver todavía, a ver cómo se le puede encajar, porque Oliver puede dar mucho. El otro día vimos contra Astana, ¿no? Jugando de media punta, que normalmente no jugamos con media punta, pero nos puede dar mucho ahí. Tenemos a Correa cuando Vieto ahora se recupere, ¿no? O sea, hay muchas variantes y luego esperaros a cuando lleguemos a mitad de temporada, cuando venga Kraneviter, que añadirá otra variante más, que por cierto se estaba comentando esta semana, ¿no? Que es probable que Tomás se vaya cedido, ¿no? Me imagino que con la llegada de Kraneviter se hablaba del Getafe, me parece. Pero si no juega sin Kraneviter, cuando venga Kraneviter, por eso. Es que no es que vaya a jugar, es que es como si no existiera. Respecto a Tomás, es una pena tener un jugador sacrificado, pero en realidad, si tú miras al equipo, es necesario. Necesitas tener un jugador también, por si, oye, si ocurren un par de lesiones, si se te lesiona Gaby y Saúl, o Thiago y Gaby y tal, pues necesitas tener un jugador así en el equipo que, bueno, no está contando con minutos, contará ahora pues para la Copa, supongo, quizá con la vuelta con el Astana. Algo jugará, pero como equipo es necesario tener eso, aunque la verdad es que es una pena que sea un chaval y que sea un chaval de la cantera el que estamos relegando a esa situación. Si no es él, pues el otro perfil posible para hacer estas cosas o son chavales jóvenes o son perfiles como Gámez, jugadores que cumplidores, jugadores muy profesionales, jugadores que cuando les toca hacen las cosas bien, que no se quejan y tal, pero un equipo necesita obligatoriamente de estos jugadores. No, está claro. Creo que vamos a hacer ya lo mejor y lo peor, ¿no? Nos hemos desviado ya hace un rato del partido, pero vamos a volver al partido, hacemos lo mejor y lo peor y tocamos un par de temillas por ahí también y cantera y demás, ¿no? Así que vamos a empezar, como solemos hacer, en orden inverso a la participación. Entonces empezaríamos por Chechu, que nos va a decir qué es para él lo mejor y lo peor del partido de hoy. Bueno, para mí lo mejor... Importante ya, definitivamente, el gol de Jackson. Yo me quedo con dos cosas. Primero, el gol de Jackson, que es más, mucho más importante todavía que el gol contra el Astana. Un gol que le consolida ya y vamos a ver si sirve para que acabe esa mala racha y confíe, porque está claro que no lo estaba pasando bien, confíe en sí mismo, ha abierto el marcador ante un equipo complicadísimo, eso es lo mejor, y sobre todo la primera parte que ha hecho el equipo, que es para enmarcar. Lo peor, el terminar el partido sufriendo un equipo con un partido con 2-0, quizás si es penalti, que yo no tengo muchas dudas de que sea penalti, tironcito de orejas, porque desde luego Godín con su experiencia no puede hacer eso, Y bueno, quizá, pues eso, lo peor, el penalti de Godín y el sufrimiento, ese sufrimiento final, ¿no? Que no merecía un partido tan grande del Atlético de Madrid. Que, por cierto, yo he pensado que si salía bien como ha salido, en realidad no nos viene mal. Eso te viene bien. O sea, te viene bien un partido que está ganado, pero que de repente se complica por una jugada puntual complicada, que es lo que ha ocurrido. Y oye, pues apretar los dientes, a seguir, y que salga bien es importante para, bueno, pues poner en valor pues todo el buen trabajo hecho y que se quede la sensación de que el trabajo ha sido bueno y que el resultado es bueno y que, vamos, que nos viene bien, que nos apuren, que nos achuchen y salir de ahí rosos de eso, que vamos a tener partidos en los que va a ser así sí o sí en eliminatorias importantes o en partidos importantes de liga. Así que, oye, como experiencia para el equipo, para que el equipo madure, crezca, es una buena experiencia que nos hayan achuchado un poco. No, en realidad no nos han achuchado por juego, sino por la incertidumbre del resultado, claro. Bueno, a ver, ahora no me llamaba, no sé, ¿eh? ¿Eh? Que me he metido donde no me llamaba. Bueno, no, pues ahora cuéntanos tú, dadnos tú lo mejor y lo peor, aunque cambiemos el orden, pero ya que estabas. Vale, pues venga, lo mejor, la idea de hoy de la Leti, así como contra la Real Sociedad decidimos enrocarnos, esperar, confiar en que ellos no iban a saber jugar, no iban a saber elaborar, no iban a saber crear, confiar en eso y bueno, salió bien, aunque hubo oportunidades de que no, porque claro, en esas, en cualquiera te puede caer un gol en contra, pero le dejamos a la Real Sociedad el balón y le dejamos hacer lo que quisiera con él y confiamos en que arropaditos atrás no nos iban a poder hacer daño y bueno, salió bien. Hoy no ha sido eso, hoy no hemos dejado al rival hacer absolutamente nada, hoy la intensidad, el estar siempre cerca del jugador que recibía el balón cuando no era uno o otro, el ir a la presión en grupos de tres, cuatro jugadores y al final acabarte llevando la pelota. Hoy la idea de juego de no permitir al rival, no conceder al rival nada, no dejarle hacer nada, a mí me ha parecido arrasador, me ha parecido un partido completísimo en ese aspecto. Y de ahí, además, en realidad, es como el Atlético mejor luego cuando roba ahí, mejor ataca porque ataca rápido. Y para este ataque rápido, además, Carrasco es que nos viene fantástico. Ese jugador nos viene fantástico, también lo destaco a él, destaco que Jackson va haciendo goles y lo peor, pues el error de Godín del penalti, que para mí, bueno, es penalti light, pero sí puede serlo. Luego hay una jugada, ya lo he dicho, que pierde la pelota, se confía y que ahí no ha estado acertado en esos dos errores. Y Fernando Torres no me ha gustado el partido suyo de hoy. Pero vamos, yo en líneas generales soy muy, muy, muy contento con el partido que he visto. Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos con Mariano. Lo mejor, lo peor. Bueno, para mí lo mejor, como creo que se está comentando, es el partido que hemos hecho, ¿no? Que nos ha recordado muchísimo al Atleti del Cholo, ¿no? Con una presión muy alta, sin dejar opciones al otro equipo, prácticamente no han tenido ningún tipo de oportunidad a excepción del penalti, ¿no? Y entonces, pues, un equipo así, con unas garantías defensivas tan grandes y luego, pues, ofensivamente creo que también hemos mostrado en muchas ocasiones. El portero, como ya comentaba antes, ha tenido tres intervenciones extraordinarias y bueno, creo que eso es sin duda alguna a lo mejor el retorno a ese tipo de equipo de Atlético que yo creo que es el Atlético de Madrid Cholo y que es el que debe salir, ¿no? Si a eso le incluimos pues que tenemos un pelín más de definición arriba y que tenemos más calidad, ¿no? Y que a ver si pues en invierno Klaus-Peter se integra rápido y podemos ir dando relevo y oxígeno tanto a Thiago como a Gavi en esos puestos, bien sea Klaus-Peter, bien sea Saúl, bien sea incluso el mismo Koke, pues creo que puede ser importantísimo para la recta final de la temporada, ¿no? Donde esperamos estar en todas las competiciones. Y también me ha gustado, creo que lo habéis comentado ahora mismo, el hecho de que el equipo no se haya descompuesto con el 2-1 y en esos 10 últimos minutos que podrían ser perfectamente muy tensos porque después de haber llevado todo el partido absolutamente dominado en una jugada absurda, pues cometas ese error y que pues en cualquier rechace, en cualquier tiro, en cualquier falta, en cualquier acción individual de un jugador contrario, pues te pueden llevar al empate. Y creo que se ha jugado, no se ha bajado en ningún momento la intensidad, creo que se ha jugado extraordinariamente bien y creo que bueno, que más que nada ha sido por el temor, ya digo, de que el fútbol es así, que se te puede venir el gol en cualquier jugada de estas, que por lo que el Valencia estuviese mostrando y por lo que el Atlético de Madrid estuviese haciendo. Y lo que menos me ha gustado, pues posiblemente alguna actuación individual, como he comentado al principio, que bueno, que podríamos haber esperado un poquito más de ellos, ¿no? Pero por lo demás yo creo que incluso hasta los cambios han estado acertados y bueno, quizás a lo mejor también el par de jugadas que ha tenido ahí Godín, ¿no? Que han generado uno el penalti y la otra el único tiro a puerta que ha tenido el Valencia en todo el partido, ¿no? Pues bueno, pues por poner algo, destacar algo que no sea totalmente 100% positivo, ¿no? Del equipo, ¿no? Para que sirva de acicate para que nos, bueno, pues se trabaje y no se tenga una confianza. Pero por lo demás creo que poquito negativo se puede hoy hablar del Atlético de Madrid. Fernando, nos queda Fernando y luego el que va. Fernando, cuéntanos, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor, la primera parte sin duda, y el jugar al ataque. Nunca me gustan los equipos cagones y defensivos como hicimos en San Sebastián, y hoy ha sido totalmente diferente. Hemos ido al ataque de principio a fin, no hemos estado mirando el resultado, no hemos tenido miedo al rival y hemos dicho somos mejores y vamos a demostrarlo, y hemos atacado, no hemos sido unos cagones, y entonces eso me encanta. Y lo peor ha sido la falta de puntería en ataque. Es una pena que con tantas ocasiones solo hayamos metido dos goles cuando se podían haber llevado cuatro o cinco goles. Hay que afinar la puntería porque aparte del portero ha estado bien, si tú tiras incluso mejor ya ni el portero la para. Pero para mí el resumen, el mejor partido de la temporada, y así hay que jugar todos los días, en cualquier campo y con cualquier rival. Sí, estoy al grano. Sí, yo creo que lo mejor, pues el partido en sí, ¿no? El resultado y el juego que se ha visto. Se ha visto un Atleti que yo creo que todos estamos contentos, sobre todo la primera parte, y se han visto cosas que funcionan, ¿no? Se ha visto, como ya he dicho antes, parece que vamos encontrando por fin el juego y los jugadores para hacerlo, y se ha visto en esa presión que le hemos sometido a Valencia en el primer tiempo, les hemos agobiado y al inicio del segundo tiempo, y solo ha sido un penalti dudoso que les ha metido vuelta en el partido, que también por otro lado es quizás lo peor para mí, ¿no? Lo peor ha sido esa confianza quizás extrema de Godín en defensa, tanto en el penalti como en otra jugada esa que ha dejado solo a un jugador de Valencia, y quizás ese un poco de nerviosismo que nos ha entrado después de ese gol del Valencia, y que parecía que no, cuando podíamos haber solucionado el partido antes, hemos dejado, o sea, nos han empatado, no es que hayamos dejado, pero nos han empatado. Y he visto al equipo un poco nervioso. No hemos llegado a perder los papeles, pero sí que estábamos, ¿no? Hemos perdido la compostura un poco cuando seguíamos siendo claramente superiores, ¿no? Y solo teníamos que haber seguido haciendo lo mismo. Pero bueno, quizás también habiendo metido algún gol más que se ha parado, pero bueno, en línea general es poco negativo y, como decía Mariano, ¿no? Muy pocas cosas negativas que decir y mucho positivo, ¿no? Yo creo que ha sido un partido muy positivo en todas las líneas para el Atleti. Y antes de seguir, quiero leer un par de correos de la gente. Hombre, tenemos también el comentario de nuestro sexto colaborador, nuestro amigo Néstor, que hace un par de semanas que no leíamos nada de él, que nos cuenta: buenas noches, qué buen partido del Atleti. Buena primera parte en la que mostramos nuestra superioridad. Dos grandes goles, sobre todo el de Carrasco. En la segunda parte fuimos superiores, pero tuvimos el fallo del penalti, nos costó un gol y el sufrimiento. Penoso arbitraje pitando todo lo nuestro. Gran partido de Thiago. Ahí coincidimos todos. Y ahora una pregunta que ya se pasa casi al siguiente tema. Nos dice: si está Chechu, ¿podrían preguntarle si es verdad que tenemos equipos solo de jugadores asiáticos que juegan en ligas de barrios de Madrid? Muchas gracias. Yo no sé, esto no lo había oído nunca. Esto no sé si es Un rumor, un bulo, pero no lo había oído nunca. ¿Sabes algo de esto, Chechu? No, eso es un bulo. Hay un equipo de la escuela, puede ser, que esté compuesto por jugadores asiáticos para que se sientan integrados entre ellos, pero creo que si no estoy equivocado es solo uno y no sabría decir en qué categoría, porque aquí ya me pilláis. Pero desde luego esto es un bulo de que hay equipos con jugadores asiáticos. No. Yo, por el conocimiento que tengo, sí que me ha llegado a mis oídos ese bulo y yo en principio lo desmiento rotundamente, ¿eh? No, sí que hay diferentes jugadores asiáticos, pero bueno, tampoco integrados en diferentes equipos, ¿eh? Pero tampoco habría que llevarse las manos, quiero decir, el tema de la cantera es una cosa para hablar aparte en cuanto al masculino, pero también hemos tenido ya jugadoras asiáticas y con buen rendimiento en el féminas, ¿eh? Hubo dos japonesas, el nombre, la primera no llegó a debutar oficialmente, la segunda fue Mitsue, que estuvo hace 2 años y el año pasado estuvo en el Valencia y rayó a un gran nivel, siendo titular la japonesa Mitsue. Así que yo, esto es un bulo y... Sí, y como siempre, ¿no? Salen cosas de estas, ¿no? No, sobre todo en equipos... Claro, vamos a ver, el problema es que a veces los juntan a todos y echan alguna pachanguilla, ¿no? A todos. Puede ser que haya un equipo por ahí, pero no estoy seguro, ¿eh? Lo que sí puedo afirmar es que a veces los reúnen y echan algún partidillo, o es verdad, cuando viene alguien, a lo mejor alguien importante del proyecto Wanda, pues entonces sí que los reúnen a todos y los visten a todos, pero eso no quiere decir que haya diferentes equipos, ¿no?, de jugadores asiáticos que estén esperando a dar el salto a los principales equipos. No. De hecho, hay un portero que es el chinito Chen, que está haciendo las funciones de tercer portero en el Atlético de Madrid B, pero porque tiene una lesión de espalda, una lesión de espalda de la que Carlos Marín, de la que no acaba de recuperarse del todo, unos dolores de espalda y que está prácticamente en reposo. Entonces, simplemente por eso, pero actualmente, de hecho, digamos en los 6 primeros equipos, salvo Chen, que dudo que tenga ficha ni siquiera para jugar, el único asiático que hay es Usin, y que ha mejorado muchísimo. O sea, yo no sé, tampoco me atrevería a decir el motivo por el que llegó. Él está mucho antes de que desembarcase el proyecto Wanda, pero mucho antes, porque Usin viene del juvenil, ya está desde categoría juvenil desde hace 2 años, y Usin fue el mejor del Atlético de Madrid la semana pasada. O sea que, en fin, tampoco, eso es, pero esto ya es opinión, el decir que es mejor, que fue el mejor, evidentemente es mi opinión, pero yo en principio desmiento eso, es un bulo de tantos que salen por ahí, ¿no? Que sí. Luego... Hay leyendas urbanas a este nivel, hay leyendas urbanas también. Sí, sí. Bueno, muchísimas. Pero muchísimas leyendas urbanas. Muchísimas. Bueno, ahora que estamos hablando de cantera y demás, voy a comentar el otro mensaje que tenemos de un oyente, de Arturo, que nos dice: hola, me llamo Arturo y soy fiel seguidor de vuestro programa desde los inicios. Os encontré por casualidad y qué suerte tuve. Vivo en Collado Villalba y ¿quién ha visto a este equipo y quién le ve? Acabo de salir de ver a nuestros chavales que han ganado 0-4... al Collado Villalba tras un gran partido, aunque se lo han puesto bastante fácil, la verdad. Me han dejado asombrados los mediocentros, números 4 y 8, que no sé sus nombres, pues no sigo los partidos con regularidad, y el delantero, número 9. Pero en general, hay equipos de sobra para subir de categoría, por lo visto aquí, en los equipos que han pasado por la Sierra de Madrid. Un abrazo. Pues, no sé, Chechu, sí. Hoy sí, victoria, obviamente, contra el colista, victoria obligada, ¿no? Para este oyente, primero agradecerle que nos escuche, ¿no? Y efectivamente una victoria obligada, y me atrevo a decir hasta casi semirridícula, porque estamos hablando de un equipo que marchaba en la tabla con menos 3 puntos, con cero puntos en la tabla y con tres puntos de penalización por incomparecencia en uno de los encuentros, ¿no? Entonces, si todo un Atlético de Madrid va a visitar a un colista de tercera división, con todos mis respetos para el Unión Collado Villalba, que si bien es cierto que se está remozando, ¿no? Está remodelando el equipo, está incorporando gente nueva, porque ha habido un problema interno, se han ido la mayoría de los jugadores a principio de temporada, una cosa increíble, ¿no? Y bueno, la verdad es que ya tenía jugadores, la semana pasada me parece que tenían plantilla 14 o 15, hoy tenía 21, pero de los cuales muchos eran juveniles, y bueno, el número 4, claro, pues estaba hablando este oyente del doble pivote que a mí no me acaba de convencer, que uno es Benja y el otro es Pierre. El número 4 es Benja, Benjamín, y el 4 es Pierre. Pierre sí que me gusta mucho, pero Benja se autoexpulsa muchas veces, pierde los papeles. Y bueno, el número 9 es el colombiano Katime, que hoy ha firmado un hat-trick, pero se le viene del Rayo Majadahonda y quizás se le pida un poco más, ¿no? El equipo tiene que dar la talla. Bueno, hoy era obligado el triunfo, y si me apuráis, hasta obligada y corta la goleada. Tengo que decir que al descanso iban 0-2 y ha podido recortar. Tuvo una oportunidad increíble que por lo visto mandó fuera el Collado Villalba. Y bueno, y donde hay que dar la cara son los siguientes partidos. Y para no andar más lejos, por la próxima semana contra el Rayo Vallecano B en el Cerro del Espino a las 12 de la mañana. Es ahí, ¿no? Sin restar ni un ápice de mérito a esta victoria, pero vamos, prácticamente obligada, ¿no? Es que esto, de haber perdido, yo ya estaba temeroso de haber perdido, sería comparable la derrota a la del primer equipo, aquella contra la Universidad de Las Palmas, que es creo que un equipo que a día de hoy ya ni existe. O sea, que buena victoria, pero obligada, ¿eh? Y efectivamente, buena apreciación del oyente en cuanto al doble pivote, pero hay que matizarle que juega con ventaja contra un rival muy débil, ¿eh? Benja el año pasado se autoexpulsó muchas veces y este año ya ha sufrido una expulsión hace dos semanas, una expulsión ridícula, forzó una doble amarilla prácticamente en las postrimerías de uno de los partidos. Y bueno, y Katime bien hoy sí, un hat-trick, pero tienen que mejorar todos, desde luego. Y todos, cuando digo todos, ¿eh? Porque este Atlético de Madrid tiene la obligación, para no pasar apuros en cuanto al ascenso, prácticamente de ser campeón de grupo. Hoy ha dado un paso adelante, cómo no, pero es que recordemos que hay que vamos a la tabla y estamos quintos, ¿eh? Sí, sí. A 3 puntos del playoff y a 4 del liderato. O sea, que todavía mucho margen de mejora, pero mucho más margen de mejora que el primer equipo, mucho. No hay que... Esto es lo que puedo contestar. Y bueno, pues ya puestos con la cantera, creo que hoy, esta semana nos comentabas antes a micro cerrado, no ha habido jornada de las féminas, ¿no? Por selecciones, solo el C no ha jugado. Y sí, cuéntanos. Bueno, pues sí, lo voy a intentar decir lo más rápidamente posible. Parece que este Atlético de Madrid, en cuanto a los chicos, nos tiene que dar un petardazo todas las semanas, ¿no? Y bueno, si la semana pasada era no poder ganar el B al San Sebastián de los Reyes tirando un solo tiro a portería, esta semana ha sido el División de Honor, que ha perdido en casa. La verdad es que estuvo muy desatinado en cuanto a las ocasiones de gol, pero ha perdido en casa con un equipo que se llama Unión Sur, que es un equipo que viene de Valladolid, recién ascendido, no esta temporada que acaba de comenzar, sino la anterior, ascendió a División de Honor, y que bueno, ganaron el Cerro del Espino por 0-2, aprovechando las dos únicas ocasiones que llegaron, pero vamos, prácticamente lo celebraban, y es comprensible, como si hubiesen ganado la mejor Copa de Europa del mundo. No se puede dar este petardazo si el Atlético División de Honor son jugadores que tienen que pelear y bueno, y tienen que seguir ahí y no venirse abajo y no perder contra este tipo de rivales. Tienen que, en todo caso, se les permite perder contra Madrid, no sé, a lo mejor contra el Rayo, al que ganaron la semana pasada. En fin, luego el División de Honor B, que ha ganado... Perdón, que ha perdido también, pero eso era más lógico, contra el Levante por 2-0. Recordemos que el División de Honor Atlético Madrileño juega con jugadores de juvenil de segundo año y alguno incluso de primero, ojo. Y bueno, y luego ya yéndonos más para abajo, el Atlético de Madrid B Juvenil Liga Nacional es puro espectáculo. Esto también hay que decirlo, igual que a veces tiene un jugador que ha venido del Atlético malagueño, que es hermano del capitán del Atlético B, de Rafa, el delantero Joaquín, que es puro espectáculo. Está firmando menos una derrota que lleva todos los partidos, prácticamente los cierra con goleadas, especialmente en el Cerro del Espino. Y bueno, ayer llegaba la Alcobendas, recién descendió la División de Honor, y ojo, entrenado por Navarro Montoya, por el Mono Montoya, la Alcobendas juvenil. Y bueno, y los chavales dieron buena cuenta del equipo de Alcobendas y les ganaron por 5-1. Y bueno, y también recordar el mérito, recordemos que es una escuela perteneciente al Atlético de Madrid, a lo que está haciendo en Liga Nacional la escuela Casarruelos, que se impuso al Alcorcón B nada más y nada menos que por 1-6, y también está arriba en la parte alta de la tabla. Este partido también me gustaría reseñarlo. En esta categoría el Real Madrid B marcha líder con 21 y el Atlético de Madrid B es segundo con 18 y viaja precisamente la semana que viene a las 10 de la mañana al campo del Madrid, a la ciudad deportiva, que cuenta sus partidos por victorias. Así que un derbi por todo lo alto de un equipo que, ojito, en 7 partidos ha marcado 27 goles, nada más y nada menos. A mí me parece una cifra bastante importante, teniendo en cuenta la categoría de la que ya estamos hablando, que es juvenil, no es cadete, ni es nada alevín, ni nada. Y brevemente, si me permitís, sí que me gustaría hacer un repaso de la jornada femenina, que los dos primeros equipos no han jugado, pero ojito a la jornada del Féminas, ¿eh? Por ejemplo, el Féminas C ha ganado, el Atlético de Madrid Féminas ha ganado al Atlético Torrejón a domicilio, en categoría preferente, por 1-11, con hat-trick de María Floristán y de Marta, 2 goles de Rosa, Aroa, Elena y Nerea. Y mandar un mensajito a la guardameta del Torrejón, Irene, toda una campeona, que no tenía el Torrejón portera suplente y se tuvo que retirar ya casi al final del partido porque se llevó un balonazo y la pobre chavala salió sangrando por la nariz. Por lo demás, bueno, los marcadores son impresionantes. En cuanto al juvenil A femenino, Club Deportivo Avance 0, Féminas Atlético de Madrid Féminas A 16, Atleti Féminas B 8, Atlético Torres Escuela de Fútbol 0, y el Atlético C juvenil femenino le ha tocado descansar, y el Atlético de Madrid Féminas D ha ganado por 2-1 a la Amistad de Alcorcón. En cuanto a las infantiles, que recordemos, ya compiten en fútbol 11 contra equipos de chicos, las féminas A se han impuesto a la agrupación deportiva Fútbol Base Tres Cantos por 1-12, nada más y nada menos, y remontaron y empezaron perdiendo, y el segundo equipo, el Féminas B en este caso, son más jovencitas, segunda jornada de liga, les ha tocado perder contra el fútbol Tres Cantos por 1-3 en el Cerro del Espino. Y para cerrar este capítulo, no me gustaría dar las goleadoras, que las tengo apuntadas, pero es que sería imposible, no terminaríamos el post. Quiero dar un resultado en cuanto al alevín femenino, que también esto ya es fútbol 7, en alevines compiten las féminas en alevín fútbol 7, pero compiten igualmente contra chicos. Este marcador, que tiene su explicación, lo voy a dar, pero es impresionante. Atlético de Madrid Féminas A 30, Goya 0. Repito, 30-0. Es cierto que el Goya se presentó con los jugadores justos y luego se le lesionó uno y tuvieron que terminar con 6, pero son 2 tiempos de 25 minutos. Y luego, Checho... 2 tiempos de 25 minutos, pregunta, 30 goles. Una pregunta, Checho. Cuando se quedaron con 6 el rival, ¿el Atleti siguió jugando con 7 o tuvo la deportividad de quedarse con 6? No, hombre, es que eso no... No, hombre, el Atleti Fémina siguió jugando con 7. Siguió jugando con 7, aunque le llevaba 20 goles de ventaja, ¿no? Bueno, sí, vas a quitar a un jugador, ¿no? Pues yo lo he hecho siendo entrenador. ¿Sí? Yo cuando el otro equipo voy ganando de pana y veo que se lesiona uno, quito uno de los míos para no abusar. Yo te voy a hacer un matiz. No, esto no. El Atlético Féminas, si retiras una jugadora, es una jugadora menos que tienes que estar rotando, a ellas les gusta disfrutar del fútbol. Sí, que sí, claro, a mí, pero yo digo lo que yo haría. Yo, si voy ganando 20-0 y el otro equipo se queda con uno menos, quito a un jugador mío. Si no me dejas terminar, es imposible el debate. Yo te pido, por favor, que me dejes terminar. El fútbol, 11, juegan 7. Los cambios se van rotando. O sea, no es que uno vaya entrando y son cambios rotatorios, ¿no? Entonces, las convocatorias pueden ser de hasta 12. Las plantillas del Féminas son, bueno, fútbol 7, pero pueden presentar en acta hasta 12. Entonces van rotando. Si quitas una, entonces estás... jugando, o sea, quiero decir, estás quitándole la ilusión a una chavala que también... No, no lo estás quitando, puede volver a jugar. Nadie, si puede volver a jugar, juega ahí 6 y 6 en el banquillo. Juegan menos minutos cada una y por otra parte... Ah, bueno, claro, hoy juegan menos minutos, pero el otro equipo va perdiendo 20-0 y se queda con no menos. ¿Es una cuestión de deportividad o no? Por otra parte, ya que hablas de cuestión de deportividad, te voy a sacar el detalle que no lo quería decir, pero, o sea, no es que no lo quería decir, es que me merman los minutos, el tiempo es oro, y te voy a hablar de un detalle. El primer equipo femenino que ha jugado, que ha sido hace poco y del cual acabamos de prácticamente llegar hace un rato, el Féminas C ha jugado en Torrejón. Iba ganando por 0-8 cuando la portera, como comentaba, en un lance con María Staun, ha disparado la buena jugadora de Andrea y la ha parado la portera con la nariz. Ha salido, se ha quedado en el suelo, Andrea se ha quedado con el balón delante de la raya sin ninguna oposición y lo que ha hecho es parar el balón y tirarlo fuera. O sea, que si ya que se habla de estos detalles, sí que me gustaría también hablar de este detalle. Ese detalle muy bueno, pero el otro muy malo. Sí. Yo creo que no, pero bueno, porque si no merma los minutos, pero bueno, en cualquier caso... No, es que me da igual los minutos, es que el otro equipo, el pobrecillo, no. Van 20-0, se han quedado con 6, es que sí, a mí no. Nunca me gusta abusar, pero bueno, es que es la mentalidad de cada uno, es cuestión de... Bueno. Cada uno tiene una concepción del deporte. Yo creo que no es abusar, cuando... No, llámalo como quiera, vas ganando 20-0 y el otro equipo se queda con uno menos, ya empiezan con los justos, vas a ver cuántos goles les metes y hacerles sangre. Es que esos partidos a mí no me gustan cuando un equipo gana 30-0. Me siento incomodísimo, vamos. Pues mira, si no te gusta cuando un equipo gana 30-0, pide que se cambie la norma, pero no critiques al Atlético de Madrid, porque te voy a decir que el Atlético de Madrid Féminas Juvenil A el año pasado marcó exactamente 386 goles y por un equipo que no juega muy deportivo, que sea Madrid Club de Fútbol Femenino, que salía metiendo 40 goles por partido, pues resulta que metiendo 386 goles quedó subcampeón de liga por 5 goles. Entonces hay que cambiar la norma. No hay que censurar al Atlético de Madrid, hay que cambiar la norma. El Atlético de Madrid... Estamos hablando del partido de alevines de fútbol 7 de niños de 10 años. Me da igual, pero en esto vas a ganar. ¿Y entonces qué pasa? No, como estamos hablando de alevines, hay otros valores antes que ganar 30-0. Si tú ves que el otro equipo se queda con no menos, te quedas con no menos y haces una... Eso es un detalle de deportividad. Bueno, son apreciaciones, yo qué sé. Habrá gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra, ¿no? Sí, es el concepto de deporte que tenga cada uno. Bien, pues díselo al Madrid Club de Fútbol Femenino, censúrale a él también. Pues también se lo digo. Si todo el que haga eso está mal para mí. Como si lo hace el que sea, todos. Tenemos que tirar siempre piedras contra nuestro propio tejado. Y no, por ahí... es que yo mi opinión es, yo opino siempre lo mismo, sea quien sea. Es que no voy a decir porque el mío sea uno o el otro. Tengo la opinión siempre igual. Bueno, pues el Madrid. El que haga eso está mal hecho. Lo haga quien lo haga. Femenino, el año pasado en partidos como este, metía 50 goles por partido y luego se jacta de ganar las ligas. Y entonces, claro, hay que parar ciertas normas. Por cierto, es un equipo al que su segundo equipo, por este tipo de lances y subir y bajar jugadoras, le han penalizado por alineación indebida con 3 puntos al Madrid Club de Fútbol Femenino B, que compite contra el Féminas C. Y le han sancionado con 3 puntos, que ya iba siendo hora, ¿no? Lo que quiero decir es que en este caso, si realmente hay que inculcar otros valores, lo tenemos que inculcar todos. Estoy de acuerdo, Fernando, pero todos, no solo la Leti. Es que yo me ocupo de la Leti. Si los otros son unos cenutrios, no me conformo con eso. Claro, si hablamos del Madrid femenino y hacemos un podcast del Madrid femenino, pues diría lo mismo. Si fuera el Cádiz femenino, el Betis femenino, el que sea, una cosa está mal, la haga quien la haga. Bueno. El caso es que ya yo creo que tenemos ya las ideas, ¿no? Y eso, opiniones sí, diferentes y son opiniones porque cada uno tiene un concepto del deporte. Claro. Pero bueno, en líneas generales, buena jornada para Cantera. No sé, sí. Quisiera preguntarte, creo que no hay que criticar siempre a los míos, hay que criticar la competición, el sistema. Sí. Y el sistema está podrido. No, que no es el sistema, es que si tú estás jugando con 7, el otro se queda con 6, tú te puedes quedar con 6. Eso es una cosa que lo puedes hacer ahora mismo. No hace falta ni sistema ni nada. Dice el otro equipo, se ha lesionado uno, está con uno menos, me quedo yo con uno menos, porque voy ganando 20-0 y no necesito meter 30. Perdóname, Fernando, en primera división, cuando el Atlético de Madrid juega a ver, y ha hecho. Checho, Dios, estamos hablando de niños de 10 años en categoría fútbol 7 que no se puede comparar con primera división. Es incomparable. Bueno, vamos vamos a dejarlo ahí porque no vamos a ir a ningún lado. No se puede comparar un partido de niños con un partido de primera. Y a los padres, que aunque son muy machistas en cuanto a los insultos, y se lo dices a los padres de los otros equipos que van a degüello contra el Atlético de Madrid. Pues mira, claro que se lo digo también, pues se lo digo. Si es que yo opino lo mismo, sea quien sea. Va ganando el Atlético de Madrid Féminas a estos equipos y se queda con una niña menos, hace lo posible y lo imposible por meter gol y, por supuesto, no quitan a un jugador. También pues te lo muy digo, mal hecho, pues muy mal hecho porque nada eso. Es que lo haga quien lo haga. Bueno, Mariano, yo es que opino lo mismo. Mariano, me da igual que sea Atleti. Vamos a dejar ya el tema. Mariano tenía una pregunta, creo. Criticamos la competición, no criticamos el Atlético, criticamos la competición, estoy totalmente de acuerdo, vamos a ver a qué jugamos, pero entonces, cuando un ciclista se caiga, le tendrán que esperar los demás. Estamos hablando de un equipo de alevines, de niños de 10 años, ganando 20-0, que bueno, no hay comparación, solo se puede comparar dos cosas iguales. Vamos a dejar ya, vamos a pasar ya, vamos a seguir así con la misma discusión, cada uno tenéis una opinión y son diferentes, ya está. Mariano, cuéntanos. No, simplemente que es que supongo que lo hablaríais el pasado miércoles por lo del partido de la Champions, pero solamente preguntarle a Chechu sobre el partido de la Champions, supongo que será de juveniles, del otro día, que se ganó 5-1 y que aparte de uno de los Obama marcó un gol, ¿no? Simplemente... se ganó 7-1, pero hay que ver. Yo, en primer lugar, claro, yo trato de ser justo con los míos, ¿no? Y justo digo en cuanto a lo positivo y en cuanto yo es que soy muy, sobre todo las Atleti Féminas, a mí me toca la fibra. Los chicos ganaron 7-1 andando. O sea, efectivamente, se ganó 7-1, el séptimo fue un buen gol de Sal Obama, que por cierto, el otro ayer en el División de Honor no estuvo nada certero, le han subido a División de Honor y no tuvo, pero el otro día muy bien, debutó en la Youth League, metió el séptimo gol, pero yo me tiro los pelos cómo este equipo llegó a ponernos un fallo del lateral en la entrega al portero, cómo este equipo nos llegó a ir empatando a uno. Yo con todos mis respetos a estos chavales, dudo ni que haya liga juvenil en Kazajistán. Hay que recordar a los que nos estén oyendo, a los oyentes, que los equipos que clasifican en Youth League, no se clasifican sus juveniles, de momento no se están clasificando por opción directa, sino que sus primeros equipos se clasifiquen en Champions, es lo que da derecho a participar en la Champions juvenil. Y para mí que habrán hecho un equipo juvenil, o si hay liga juvenil kazaja, es muy flojita, Y el otro día, pues 7-1, pero ganaron, de hecho la segunda parte estuvieron muy individualistas. Yo aquí es a donde voy, aquí precisamente, ¿qué hacemos? Tiramos a portería, buscamos goles, buscamos... Es que el fútbol a veces es un estado de ánimo y es una situación muy complicada. El Astana, la verdad es que era un equipo de amigos, ¿no? Y entonces ya iba 7-1 en el minuto 30, ¿qué haces? ¿Vas a humillarle, a meterle 10? Luego resulta que va el Benfica al campo del Galatasaray y gana 1-11. 1-11 en la Youth League, en el mismo grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que como ha jugado andando, el otro te va a ganar y te puede ganar perfectamente la eliminatoria. Es complicado, ¿no? Este tema. El Atlético ganó 7-1 y está un mundo de goles del Benfica con el que perdió el local. Así que buen debut, sí, pero. Era rival, ¿no? También era un rival como en el primer equipo, ¿no? Un rival muy flojo, ¿no? Es el rival al que hay que ganar y que habrá que jugárselo con el Benfica. Mucho más flojo, mucho más flojo. Si hay que jugárselo con el Benfica, que el Benfica viene fuerte en la Youth League, ha ganado todo, pero la Astana Juvenil son un equipo de amigos, para con todos los respetos para los chavales. Hay que ir allí, parece que es césped sintético de este, pero vamos, para los chavales no hay excusa. Hay que ganar con el Atleti BA juvenil allí, vamos, llevas hasta un equipo cadete y ganas. O sea, bueno. Quiero decir que... y buen debut de Salo, que es el delantero, pero el que está rayando la liga a buen nivel es el que está jugando los dos hermanos Obama, ya que me hacen la pregunta, es Fede, Fede Obama, cuidado, que es el que juega en Valdebebas la semana que viene y está rayando a un buen nivel en Liga Nacional. A Salomón le han subido al División de Honor A porque se lesionaron todos los delanteros en cadena y... vamos a ver si no le pesa la responsabilidad. El otro día estuvo muy fallón, y se perdió. Vamos a ver la semana que viene contra el Tribal, a ver el fin de semana cómo rinde el chaval. Bueno, pues yo creo que ya hemos concluido. Bueno, no sé si tenemos alguna información del socio, ¿no, Fernando? ¿Algunos marcadores del socio? Pues mal, hoy fatal. El peor partido de la temporada, partido lamentable, no se ha hecho nada y se ha perdido 1-3 con total justicia. El otro equipo no es que haya hecho mucho, pero los errores del Atlético de socios han propiciado la victoria del rival. El peor partido con diferencia, un desastre absoluto hoy. Y lo único bueno es que han pinchado los que venían por detrás y el equipo sigue tercero, empatado con el segundo en puestos de ascenso. Pero esperamos que no se repita lo de hoy porque así no se va a ningún sitio. Ha sido un partido lamentable a más no poder. Y reconocido por todos. No ha habido ni una excusa. Cuando se juega fatal, pues se dice. A fatal aprender de los errores, ¿no? Y mejorar. No, una derrota sin paliativos. Por eso. Catastrófico. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Como habíamos comentado antes, esta semana jugamos el viernes por el viaje a Kazajistán la semana siguiente. Jugamos el viernes a las 8:30 en Coruña. A ver cómo está el ambiente, porque me imagino que va a estar allí otra vez, no va a estar cómoda la cosa por todo lo que pasó el año pasado, pero bueno, partido que tendremos que ganar si queremos seguir ahí arriba en puesto de cabeza, y que es ganable, ¿no? O sea, hay que ir a por todo. Jorge, me gusta. Sí. Antes, si me permites, ya para cerrar con el Atleti Féminas, emplazar a los que nos escuchen, porque la jornada del domingo es de AUPA también, El Atleti Féminas C juega contra el Samper, que es un equipo revelación que cuenta sus partidos por triunfos en el Cerro a las 10 de la mañana. A continuación, el Primera División, Atlético de Madrid a las 12:30, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Hay que recordar que ambos equipos marchan empatados en el liderato, en el cuádruple liderato, ¿no? En cabeza. A las 12:30 en el Cerro del Espino. Por el módico precio de 3 euros para los que no sean socios o abonados, porque hay que recordar que los socios no abonados tampoco pagan. Y luego, para terminar la jornada, a las 4:00 PM, Atlético de Madrid Féminas B, el Guadalajara, que el Guadalajara también es un equipo de los que está ahí arriba en la tabla en categoría nacional. O sea, que triple jornada para el que le apetezca pasar un rato de fútbol femenino en el Cerro del Espino. Sí, sí. Pues bueno, a ver si se acerca mucha gente. Pues nada más, yo creo que vamos a ir terminando ya. No sé si tenéis algo más, que alguna nota antes de cerrar esto. No, bueno, pues vamos a despedirnos, dar las gracias a Chechu, a Fernando, a Israel, a Mariano, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa, los anteriores, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Y nada, os emplazamos a eso el viernes por la noche, que jugamos ese partido contra el Deportivo, y a ver si podemos estar aquí hablando una vez más de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan! a los huevos.